El programa més fric de Calafell Ràdio. L'Arcàdia, amb Sergi Castanyer. Hola a todos y bienvenidos a La Arcadia, el programa freak de los sábados a las 3 aquí en Calafell Radio, en el 107.9 FM o en calafellradio.com. Tenemos un programa interesante como el que más, así que los que estén esperando que la abuela acabe de preparar sus paellas, sus croquetas y todos esos grandes manjares que posteriormente tendremos que bajar en septiembre junto a esos extraños propósitos a golpe de gimnasio, fitness o dietas milagro de 3 días, pues sentaros y disfrutad del programa. Nosotros de buenos propósitos ya haremos, pero solamente de momento queremos la renovación, ya que quedan unos 4 programas nada más. Queremos la renovación. Nosotros no queremos ni ir al gimnasio ni que nos toque la penitencia. No, nosotros queremos que nos renueven. Así que por favor, si alguien nos está escuchando de la directiva, por favor, renuévenos. Lo queremos, lo pedimos. Los fans están ahí queriendo escuchar siempre, siempre, ya de por vida, de por vida. Calafell Radio, porque Calafell Radio ha crecido mucho con la Arcadia y la Arcadia ha crecido el doble ya con Calafell Radio. Así que, por favor, volem renovació ya. Y después de este momento freak, porque la verdad he quedado un poquillo lamentable, tenemos a Andrés Tejedera. Andrés. Hola, buenas tardes. Creo que no nos van a renovar después de este intento. Igual sí, igual les gusta mucho. Igual les mola, dice, mira, ha tenido huevos de decirlo ahí y de decirlo, ¿sabes? De decir. No todo el mundo lo podría decir, ¿eh? Nadie lo podía decir. Todo día. Queremos la renovación, Andrés. La volem. La volem. Y siempre estás ahí tú, tío, ahí en la Enterprise, ahí controlándolo todo. Sí, bueno, habrá un día que fallaré. Ya lo explicaré en su tiempo. Bueno, no pasa nada. Viajes de negocios. Lo típico. Y, cómo no, luego el colaborador que vino un día y decidió venirse todos los que pueda. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estamos? Pues, ¿qué nos traes hoy? Pues mira, hoy traigo algo muy especial. Bueno, todos nos acordamos de las películas de humor por, bueno, sus grandes gags. Y hoy he cogido unas pocas pinceladas de cada una de ellas, ¿no? Unas pequeñas perlitas. A ver si el ordenador hoy... Hoy cruzaremos los dedos para esperar que, bueno, no tengamos nada de problemas técnicos y puedan escucharse. Y escuchamos a uno que para algunos es un dios y para otros es un friki. Es el Fari. Y con la música del Fari presentamos a la Belén Esteban de la radio, ya, directamente. Buenas tardes. Buenas tardes, Lara Castañer. Buenas tardes. ¿Qué tal, Belén o Lara? ¿Qué tal? Bien. El día que te encuentres con ella, reza, porque a lo mejor hacéis una batalla plan Godzilla contra Metagodzilla y estas cosas. Estoy aquí digiriendo la paella de la abuela. La paella de la abuela. Claro, es que nosotros, como tenemos que entrar antes, pues claro, vamos, hay que digerirla. Aunque ya ha tocado, fideuá. Bueno, sí, pero ya que es como la paella de la abuela. Y tenemos hoy público, tenemos a Rafa, no sé si querrás decir algo, Rafa. Buenas. Buenas. Chaval tímido, pero bueno, oye. Muy tímido, es muy tímido. Al menos, mira, es el que con todos los colegas ahora están escuchando Calafell Radio. Así que gracias por venir y si tú quieres aportar algo, te acercas al micro y gritas lo que sea. Si quieres. Por cierto, ahora que dices que nos escuchan, ¿sí? Me llegan informaciones de que nos escuchan desde el Baix Llobregat, desde Madrid, desde el País Vasco, desde Andalucía. Ya la comunidad Calafell Radio está ampliando considerablemente. Muy un aplauso. Bien, por un aplauso. Ahí. Ole Calafell Radio, ole Calafell Radio. Ahora, después de pedir que... Claro. Renovación, peloteo. Ahora sí, ahora hay que... Queremos la renovación. Vale, continuemos. Andrés, vamos... Bueno, Andrés y chicos. Andrés, incluso desde Bruselas, ¿no? Desde Bruselas también nos escuchan, se nos había olvidado, sí. Y Birmingham. Birmingham. Hay una colonia española que nos escucha en Birmingham. Birmingham, por favor. Vamos a empezar ya por la Telearcadia, que es la sección de tele que ya está medio muerta. Está medio muerta. Telearcadia. Ya, Telearcadia. La Telearcadia, la sección de tele de la Arcadia. Y la verdad. Telecinco anda bastante mal, está tocada de muerte, sabéis que no está consiguiendo grandes audiencias, es la tercera cadena en el ranking de audiencias, Andrés. ¿La tercera? La tercera. Mira, había... que Telecinco era la número uno. Era, ¿no?, la número uno el año pasado y en un año, mira, caída libre. Cae Risto. Sí, sí, sí. Y cae Telecinco, ¿eh? Cae Risto. Casualidad. La cadena, la tercera menos vista, más vista en julio. O sea que... Claro. Pero es, bueno, que yo creo que la gente se está dando cuenta de que los reality shows cansan. Y que si se repiten, cansa muchísimo más. Aquí está Operación Triunfo, que sí, la Supervivientes, lo Gran que Hermano, que van por ya la 80, sí, edición. Sí. Es que es... Pero, Seri, ¿sabes que ahora quieren volver a potenciar ahora la parrilla de Telecinco? Sí, ahora pero... quieren hacer, bueno, el programa de nuevo de Risto, que se llamará Cumbre G20. Sí, sí, G20. Hoy no tenía que... Además, criticará a políticos, empresarios y gente de igual índole. O sea, se va a meter con todo el mundo. O sea, antes ya nada más se enfrentaba contra chavalillos que querían su tarro en el pastel de la música. Claro. Ahora con todo el mundo, ahora ya no hay quien le pare a este tío ahora. No. Sí, ha dicho que a lo mejor lo sacan de escena fuera. Es que yo lo que me temo es que el primer día la lié tanto que... le corten las alas. Y es que además lo han puesto en un horario que tiene que hacer frente al Gran Wyoming, a Pablo Motos, o sea que lo va a tener un poco crudo. Hombre, pero a lo mejor la gente el mal rollo le gusta, lo del mal rollo. ¿Quién sabe? Yo creo que es un buen... A ver, es una buena apuesta por Telecinco. Veremos si cogen de colaboradora también a Belén Esteban. ¡Hombre! ¿Sí? Bueno, ¿por a qué la no? de verdad. ¿Por qué no? A la de verdad. ¿Por qué no, Andrés? ¿Por qué no? O sea, yo... ¿Por qué no puede ir? Belén Esteban y Risto Mejide. Vaya dúo, madre mía. Y vuelve al terreno de juego, no Ronaldinho, que... Bueno, luego hablaremos. Se me ha acabado. Luego lo hablaremos. Sino una diva, una pedazo señora que canta de verdad muy bien y que había estado apartada... Esteban. No, Belén Esteban no. Y había estado apartada por las drogas. Y esa es Whitney Houston. Así que, oye, un aplauso. Tiene que volver. Ya la echábamos de menos los fans. Y de verdad, dicen que está muy motivada, que será su resurgir. Esperemos que por mucho tiempo. Esperemos que no le dé a otras sustancias, porque, a ver, ya bastante, hemos sufrido que pobre señora haya pillado. Nos adicciones. Recomiendo un gag de Whitney Houston, de Muchachada Nui. Sí. Un celebrity, es muy bueno. Por favor, que lo miren por internet. Me encantó la frase de ¿qué problema yo tengo con las drogas? Me gustan todas. Exacto. Vamos a irnos con una cancioncilla. Porque más que nada, no porque no nos hayamos preparado nada, porque es que de la tele, ¿qué vamos a hablar? Que no se haya dicho ya. Porque ahora mismo son todo o reposiciones. Es un mundo de... Que ya está todo o hablando dicho. De hablar de Sálvame. Y o que, de un golpe de suerte. O de un golpe de suerte. Pero no vamos a hacerlo porque creo que si ya 3-5 va tan mal de audiencia, me parece que nosotros no queremos continuar su ejemplo. Así que vamos a irnos con una canción, Avril Lavigne, Complicated, y unos anuncios más. Y volvemos ya con la sección de cine, que hoy viene más cargada que nunca. Dressed up like you're something else. Where you are and where it's at. You see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become somebody else. And everyone else watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool to me. Tell me why have you gotta make things so complicated. I see the way you're acting like you're somebody else. Get to be frustrated. Life's like this, you fall and you crawl and you break and you take what you get and you turn it into honesty. Promise me I'm never gonna find you faking. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Chill out, what she yelling for? Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you will see somebody else round everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool to me. Tell me why have you gotta make things so complicated. I see the way you're acting like you're somebody else. Get to be frustrated. Life's like this, you fall and you crawl and you break and you take what you get and you turn it into honesty. Promise me you're never gonna find you faking. No, no. Why do you have to go and make things so complicated? I see the way you're acting like you're somebody else. Get to be frustrated. Life's like this, you fall and you crawl and you break and you take what you get. Serveis integrals d'enginyeria Frederic Sabé Vives, enginyer tècnic industrial. Projectes i direcció de naus industrials, llicències d'activitats, medi ambient, climatització, electricitat, gas, telecomunicacions, energia solar i estudis acústics. A més, fem projectes i direcció de naus industrials. Serveis integrals d'enginyeria Frederic Sabé Vives, al carrer principal 16, al costat de la plaça Catalunya, al poble de Calafell. Telèfon 977-690150, 977-690150. Serveis integrals d'enginyeria Frederic Sabé Vives, enginyer tècnic industrial. Els divendres de 9 a 10 del matí, fil directe amb l'alcalde a Calafell Ràdio. Consultes, queixes, inquietuds, comentaris. Deixeu els vostres missatges al contestador automàtic del programa 977 69 90 03 o bé envieu un correu electrònic a fildirecte@calafell.org. Els divendres a Calafell Ràdio teniu fil directe amb l'alcalde. Ei, ja són obertes les preinscripcions per als casals d'estiu de Calafell per a nens joves d'entre 3 i 14 anys. Del 29 de juny fins al 28 d'agost hi ha diferents torns. Les activitats es duen a terme a l'IES Camí de Mar de Calafell i al CEI Mossèn Cinto Verdaguer de Segur. Inscripcions obertes a la Regidoria de Joventut a Cal Bolavà de dilluns a divendres de 9 a 2 del migdia. Telèfon 977 69 90 05 977 69 90 05. Recorda, per passar un bon estiu, casals d'estiu a Calafell. Escúchame bien. Dime. Si te digo que nos vamos a comer a la calle Priorat número 30 de Calafell y que está justo al lado del campo de fútbol... No sigas, que ya te he pillado. ¿Tan rápido? Hombre, me lo pones muy fácil. Me hablas del restaurante Vegamar. Correcto. O sea, que te lo sabes todo. Mira, te puedo decir que tienen menús diarios a 8,50 y fines de semana a 11,50. Una carta en la que seguro encuentras lo que buscas. Paellas y fideuas por encargo y a domicilio. Y atento, todos los martes y jueves de 8 a 11 de la noche, clases de salsa con Lázaro. Espera, espera, ¿dices con Lázaro? Lo que oyes, y los domingos, por si no tienes bastante, a partir de las 7, fiesta y baile a tope, con Lázaro, por supuesto. Imagínate todo esto acompañado de chupitos, caipiriñas, mojitos y... Vale ya, ya he visto que te lo sabes todo. Restaurante Vegamar, en la calle Priorat 30, junto al campo de fútbol en Calafell. Teléfono 977-692347, 977-692347. ¿Para qué buscar si te tengo aquí? Calafell Ràdio t'ofereix el millor anunci pel teu negoci. Amb els millors preus. Màxima originalitat. Un equip de professionals faran que el teu establiment sigui el més conegut. 25 anys en antena en cada balanç. Calafell Ràdio, la publicitat efectiva. Todo el cine. Buenas y malas películas. Fila 7, butaca 10. La sección de cine de la Arcadia. Y comenzamos con la taquilla española que arrasa. Son unos 5.057.000 que ha conseguido en todo el fin de semana. ¿Qué dices? ¡Hay que explorar! ¡Han explorado! Lara, ¿tú lo has ido a ver ya al final o no? No, no me han invitado. Muy mal. ¿Me invitas, Andrés? Andrés, ¿cuándo? ¡Uy, uy, uy, uy, uy! Andrés, no sabía que íbamos a ser no, familia. No, lo digo por si no estoy, porque me voy ya pronto. Bueno, cuando quieras. Estos viajes de negocios de Andrés. Vamos a segunda posición para el tren Pelham, que este fin de semana han conseguido 1.5 millones. ¿Qué dices? Ole. Y ya ha recaudado 3.3 millones. ¿Qué dices? También está, oye, 3.3 millones lo que haría yo. Continúa con Arrásame al Infierno con 0,92 millones, que está muy bien para un fin de semana en una película de terror. Y en cuarta posición, Harry el Petas o Harry Potter, o como lo quieran llamar. Harry Porretas. Porretas. Con 0,83 millones este fin de semana y ya lleva recaudados unos 12,05 millones. Importante, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Lara. ¿Qué? Yo pila 7. ¿De qué? La número 7. La número 7 es Sex Drive. ¿Qué tal, Sex Drive? Bueno, hombre, no es para gastarte 7 euros, pero... Está bien, pero tampoco... Ni para bajarte por internet, ¿no? No, para bajarte por internet sí. O sea, está bien la película. Es la típica comedia de para verla a las 4 de la tarde. Bueno. Después de la paella de la abuela. Está continuamos bien. Sin neón, ¿no? Sí, sí. Continuamos con las noticias. Nueva película de Lucky Luke y ya van un montón. Porque, madre mía. ¿Salen también los hermanos Dalton o...? Esperemos que sí, yo creo que salgan los Dalton. Pero en dibujos. No, en imagen real. Luego continuamos con que hay Rec 2. Ya hay nuevo tráiler, más aterrador que nunca. Y se ve además plan como aquel plano subjetivo en la película Doom, que se veía una pistola y apuntando y la cámara era la pistola. Bueno, esperemos que si sigue por la línea de la primera parte, seguro que será un total éxito. Si la queréis ir a ver, el día 2 estrena en Sitges, a ver el Festival de Sitges, y si no, semana siguiente se puede ir a ver. ¿Me invitas? Son 7 euros. No sé si estoy. Uy, 7. 7, 2 de... Es que... 2 de agosto. Va Leticia, ¿no? Va Leticia. Es que voy con ella. Va con ella. Claro. Lo siento. ¿Y Paco Plaza qué tal? ¿Llevas estos cuernos? ¿O qué tal los lleva? Cuernas nada. Lo han dejado ya y ahora está conmigo. Ya, ya. Y Lara, hay un follón en la saga... Eclipse. En la saga Eclipse. Han echado... A la que hace de Victoria. A la Vicky. ¿Quién es Victoria? Es que no la situó. Es la mala, la que va con los malos, que era mujer del James, que es el vampiro que se quiere cargar a la Vela. Ah, esa. Esa. Pues la han echado y han contratado a Bryce Dallas Howard, que es la chica de La Joven en el Agua. También salía en Terminator. Chica maja, pero no sé si es que está tirando ahora mismo todo. ¿Pero por qué la han echado? Por compromisos extraoficiales, se ve. Tenía demasiado trabajo y la han echado. Y porque se supone que con Bryce Dallas Howard, pues, dará más pelas. Hay que pensar en la recaudación de la película, Lara. Pero si con Robert Pattinson ya... Ya, pero también quieren al público masculino, que está ahí enganchado. Porque si no, nada. Claro. Se hable también la Festival de Venecia, ya hay películas de competición. Destacamos a Michael Moore con Capitalismo, una historia de amor. Que dice, vaya... ¿Hola? Sí, sí, así se llama el documental. Pero Michael Moore no iba a hacer uno sobre la sanidad en Estados Unidos. No sé si es este. Pero o gracias por... O sea, sanidad, gracias o algo así. No recuerdo ahora. Ni idea. Solamente es el que se ha presentado aquí. Luego... vuelve Shinya Tsukamoto con Tetsuo, que es su obra prima. Esto es como la Guerra de las Galaxias japonesa, ¿no? Cuanto más la reeditas, se supone que la gente la irá a ver más. Pero dices, oye, dejámonos en paz. Bueno, es como la gallina del huevo de oro, ¿no? Que sí, siempre sí. Van a explotarlas mientras puedan. Sí, sí. Y luego George Romero, que presenta Survival of the Dead, o sea, otra incursión más en los zombies, que dice, ya está bien, ya tanto zombie, ya repite. Tanto zombie. A ver, es el padre de los zombies, pero... Pero ya está. Se ha encasillado, yo creo, el mismo. ¿Habéis visto alguna de George Romero? Ya que... No. ¿No? Cero. ¿Lara? Sí. ¿Cuál va? Yo me voy con el George Romero también, así che. Sí, te vas de copas, ¿no? Y dicen que también se presenta fuera de concurso Dread 2, así que... Andaros con ojo, que hoy los zombies de Red van a morder bastante. ¿O no? No sabe. Son zombies, son enfermos. Son infectados. Eso lo decía en Juto. Pero era de 28 semanas después. Sí. ¿No? Luego, más noticias. Ridley Scott dirigirá la precuela de Alien. Quieren hacer una versión de cómo llegaron los aliens al planeta ese. Planeta claro, ya hicieron la secuela, pues solo queda precuela. Sí, sí. Y luego, noticias de Batman. Zack Snyder, que es el director de 300 Watchmen, dice que quiere hacer El Caballero Oscuro, el cómic. Pero claro, en El Caballero Oscuro, lo que era el cómic, el Batman estaba bastante más cascado, tenía 50 años. Y dice que quiere esperar a que Christian Bale tenga 50 años y para rodarla. Pero entonces Christopher Nolan no seguirá con la saga. ¿O? No, quiere hacer la tercera, pero no. Pero él quiere hacer otra más aparte. Porque también decían que Christopher Nolan había quedado muy hecho polvo por la muerte de Heath Ledger y que decía que. Y que No estaba animado para... Bueno, pero se ve que le han puesto... Amorterada y... dice que ya la depresión se la ha quitado de golpe. Vale, vale. Luego tenemos... Andrés, notición para ti. Notición, a ver. Vuelve Piratas del Caribe 4. no vuelve Orlando Bloom, pero sí que vuelve Johnny Depp. Bueno, pero... Orlando dicen, nos da igual. Y dicen que... No da igual. Habrá un hermanito de Jack Sparrow y esa es la mala noticia porque puede ser o Zac Efron o Robert Pattinson. O sea... Bueno, es el de todas las adolescentes ya al cine. La película esa, ¿no? Que le gusta a ella. Zac Efron es High School Musical y Robert Pattinson es Crepúsculo. Vale. ¿Y tú lo ves a ese hombre de pirata? De pirata. Hombre, de pirata, de pirata. De pirata un poquito así, ¿no? De pirata se le ve. Luego, ¿sabéis quién es Miley Cyrus? Que es la Hannah Montana... La quinceañera. La quinceañera esta que, bueno, no está mal. Sí, pero está triunfando. Sí, sí. ¿Quién? Miley Cyrus. La Hannah Montana. Ah, sí, es Hannah. Hannah, pues... Nuestra amiga Hannah. Dicen que ahora mismo están haciendo castings para posibles papeles de la segunda parte del Caballero Oscuro. Y dicen que se presentó Miley Cyrus vestida de Batgirl diciendo que quería ese papel. Qué fuerte me parece. Y además dice que la lió bastante, que se tiró por las sillas y estas cosas para conseguir el papel de... O sea, esta niña... Sí. Sí, sí, sí, sí. Pero ha enloquecido. Se piensa ya que es... Tanto se le ha subido la fama a la cabeza y ahora lo quiere Disney todo. Tanto Disney y tanto... Sí, sí, es lo tantas que... Tantas películas no son buenas para la salud. No, pues se ve que es eso, que quieren... Ella quiere ser Batgirl, ya no. Pues qué lástima, con lo maja que es la chica. Hombre, lo simpática que es. Da su puntillo, ¿no? Sí, pero si ya va así por la vida... Ya es lo malo. No mola. Esto lo había hecho aquella protagonista de Blade Runner, ahora mismo no me sale el nombre. No recuerdo. Que cuando salía Tim Burton y quería traer a la Catwoman a su saga, se ve que ella... Se infiltró y dijo... Se ofreció, ¿no? Y hizo lo mismo que ella. Fue de gato a decir, yo quiero ese papel. Naturalmente no se lo dieron. Y creo bueno, que... hombre, donde se ponga Michelle Pfeiffer... Hombre, y más como estaba en esa época Michelle Pfeiffer. Bueno, y ahora también ahora continúa. Bueno, Halle Berry, ¿no? También luego hizo... Sí, pero era... Era ya un poco más... No, a mí no me gustó. En fin. Y luego, ojo, notición... Tráiler de Colin, que es una película con un presupuesto de 52 euros. ¿52 euros? 52 euros es una película, ahí, ala, y de zombies. ¿Y qué tienen? ¿Con qué graban? Con una cámara digital. Ah, de, eso no es el papi. La cámara ya debe valer más de 52 euros, ¿no? Claro, pero porque es robada, es robada. Claro, robada. Robada del padre. Pero 52 millones, hay con 52 euros, ¿eh? O sea, ahora mismo... Y además que la han llevado a varios festivales y ha tenido... No, dicen que es buena y ha todo. Ha tenido premios de la... Pues el público, la crítica es muy buena y bueno, a ver hasta dónde llega. A ver, a ver. Estrenos de esta semana tenemos a... no sé si es un atentado, ¿no? Los G-Joe. ¿Sabe? ¿Alguien recuerda a los G-Joe? ¿Qué eran los G-Joe? No. Los muñequitos estos articulados. Carlos, ¿no? Es de mi época y lo sabe. Hombre, que siempre faltaba un brazo o una pierna o una cabeza. A mí me gustaban los que eran de 20 centímetros. Luego sacaron lo que era el modelo Barbie y eso ya era más... No, eran los pequeñitos que estaban ahí tirados por el suelo, siempre todos desparramados. Anda que no molaban. Pues ahora han hecho una película sobre los muñequitos estos y... Hombre... Stephen Sommers, director de La Momia, con Dennis Quaid, Channing Tatum y Brendan Fraser. Madre mía. Maradeo de la Marse. De la Marse. Luego, para los fans del terror, tenemos Exorcismo en Connecticut, que es una ciudad, pueblo, lo que sea, de América. Luego, Main Feeder, una comedia sobre el nazismo. Luego, Mi vida en ruinas. Se me va la... ¿Qué me has echado hoy en el café, Andrés? Lo del otro día. Una comedia romanticona, Lara, para ti y a tus amigas. ¿Cuál? Y Napoleón y yo, que es una comedia histórica. Ah, no. Así que bueno. Me quedo con Mi vida en ruinas. A ver. Vamos a dejar por el momento los estrenos y las actualidades del cine, porque hoy Carlos ha vuelto a currar una semana más. Una pedazo de ficción dentro de la... De la sección de cine. Ué. ¿Y esto qué es? Bueno, Sergi. No juegues a la Game Boy, Andrés. Vale, ya lo pago. Continúa. Bueno, pues esta semana nos adentramos en el mundo freak, ¿no? La creme de las películas chorras, ¿no? Pero antes... Hombre, las películas chorras. Qué grandes. Antes quiero rescatar un fragmento que dio mucho caldar, ¿no? En la Arcadia el sábado pasado. Y que por problemas técnicos, ¿no? Como sabe bien Andrés, sí. Pues no pudimos poner. O sea, que ahí sí, va Reservoir Dogs, vale. Y el señor Rosa. ¡Oh! Ahora, que lo disfrutéis. Ahora sí que va. De lo único que quiero que habléis y tenéis que hablar es de lo que vais a hacer. Así todo irá bien. Estos son los nombres. Señor Marrón, señor Blanco, señor Rubio, señor Azul, señor Naranja, señor Rosa. ¿Por qué yo, señor Rosa? Por maricón, ¿vale? Es que es una escena impagable. Pedimos perdón por los tacos que puedan salir a lo largo de estas cortes, pero nosotros no lo hemos puesto. No, ha sido Tarantino. Tarantino. O sea que... Palabra de Tarantino. Amén. Qué grande. Es que es impresionante. Bueno. Bueno, Sergi, si te digo ¿qué? El Fari, Atlético de Madrid, pistolita, a patrullar. ¿Qué te sugiere? Torrente, chavales. Pues sí, en efecto, el más casposo de Spoli de la España cañí. Torrente, ¿no? Hombre. O sea, sin menospreciar la segunda y tercera parte, la primera ha sido para mí la que ha dejado más huella, está claro. Mira, veamos un ejemplo. Como por ejemplo, ¿cómo mata el aburrimiento Torrente? ¿Qué hace Torrente para cuando se aburre? ¿Nos hacemos unas pajillas? ¿Cómo? Una paja, digo. ¿Usted y yo? Claro, hombre. ¿Ahora? Mira, siempre danos un gustillo. Tú me la menes a mí, yo te la menes a ti, para aliviar tensiones. Sin mariconada, ¿eh? Nada de mariconada. Sin mariconadas, por favor. Sin mariconadas, porque... Bueno, Sergi, además que Torrente, como todos sabemos, es una persona de muy sanas costumbres, ¿no? Hombre, las sanas costumbres que tiene Torrente son impagables. Porque, a ver... Un hombre sanote. Sino un kilo de gas... Nada, no toma nada de droga, nada, ni alcohol, nada. Esta noche tenemos un buen trabajito. Hay que coger fuerzas. Sí que coge usted bien, ¿no? O sea, ¿que tú lo bebes o qué? No, es que va contra el Aikido. O sea, ni tabaco, ni alcohol, ni drogas, ni... Muy mal el Aikido, ¿eh? Ni puta idea, macho. ¿Cómo? Las noches son muy largas. Hay que meterse algún achuchoncillo. Sin tonificante, te quedas a mitad de fuelle. ¿Quieres? Eso droga, ¿no? Todo va claro. Pero es mala. ¿Qué mala? La droga es mala. Mira, aquí está la droga. ¿Te hace algo? ¡Te muerde! ¡Te pega! ¡Te araña! ¡Te salta y te coge de los huevecillos! que va a ser malazo. Hola, soy toxicómano. Perdona que os moleste, colega, por favor. ¡Este es el malo! ¡Esta es la mierda! ¡Esta es la mierda! Hombre, esta es la mierda, pero él también lo es. A ver, porque también... Bueno. A lo suyo, pero también lo es. Bueno, por cierto, Sergi, ¿recuerdas al gran Cañita Brava? Hombre, hombre, que si lo conozco. Madre mía. Cuéntanos su historia de Cañita Brava. A mí me enseñó a conducir Cañita Brava. O al menos su clon. O al menos era un hombre que tenía la misma voz. Todo el mundo ha conocido un doble de Cañita Brava en su vida. Señor Antonio, de verdad, desde aquí un saludo bien grande. Pues, ¿a que sabías que tuvo una aparición estelar en esta película? Y en la 3. La 3 también sale. También. Y con una gran frase, una frase antológica. Ponme un whisky. Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky. No, hombre, pero soy un cliente habitual. No vamos a perder una amistad de 10 años por... 6.000 pesetas de whisky. Joder, no me jodas, coño, que no voy a ir al extranjero, Antonio. Si mañana no me pagas... ¿Qué? Pues se acabó de comer aquí. Pues me voy a comer a otro sitio. ¡Camina ya! Pues si te pones gamba, te cierro el local. ¡Venga ya, camine! ¡Venga ya! Yo es que me acuerdo de cuando el profesor de la autoescuela que yo tenía y que precisamente hacía referencia, me acuerdo una vez que había una señora que iba de un lado a otro y dice, estaba más perdida que el moño de una borracha. Y claro, yo me estaba riendo y claro, yo iba con el coche, pero no te rías, hombre, preparate para la carrera. Y era... Bueno, hizo gran labor, ¿eh? Santiago Segura ahí recuperando a personajes como Cañita Brava o Barragán o etcétera. Y Risitas, en la de Risitas es una aparición estelar. Madre mía. Bueno, Sergi, a ver, ¿a que no sabes quién eran los canallas más canallas de la madrileña discoteca ochentera Aguacates? Y el Aguacate, ¿sabes? Pues, el ¿quién aguacate va a ser? De verdad ya no es lo que era. Es que deja entrar a cualquiera. Menos mal que nosotros. Bueno, pues nada. ¿Qué quieres? A ver. El Aguacates, pues, evidentemente. Borjamari, bueno, Pocholo. Pues claro, Borjamari Pocholo. Y Borjamari nos descubre aquí su lado más canalla, ¿no? Con un curioso truco para hacer la discoteca. A ver, pone el truco, a ver. Ahora sí. Bueno, el Aguacates de verdad ya no es lo que era. Es que deja entrar a cualquiera. Menos mal que nosotros vamos a dar el salto. ¿Lo que haces, Borjamari? A partir de la próxima semana vamos a ir al Pacha. ¿Ves este agujero? Sí. Pues ahora me meto aquí la polla. Y ahora verás. Ahí está Pocholo. Piedad, la niña más mona de la moraleja. Tiene una belleza serena y dulce. Ella va a ser la madre de mis hijos. Es la única mujer a la que realmente respeto. Una niña como Dios manda. ¿Qué te apuestas? Que esta noche Piedad me toca la polla delante de todo el mundo. Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿No tomáis nada? Yo sí, una lima limón. Bueno. Mira, sácame 1.000 pesetas del bolsillo. Es que con las copas no puedo. ¡Oh, tío, sois una macarra! Es que... Madre mía, madre mía. Es que es tan bueno. Bueno. Tremendo. ¿Y tú, Sergi, cuando en una discoteca te acercas a la barra a pedir un cubata, ¿cómo llamas a la camarera? Churri y estas cosas, pero bueno. ¿Churri? Por favor. O Cari, o ya que sé, lo que sea. Por favor. Pues mira lo que hacen ellos y mira qué clase que tienen. Una copa. A ver, una copa. Una copa por aquí. Hola, ¿qué es una copa? Ah. Vale, vamos a concentrarnos. Estas niñas que nos están todo el rato como... ¿Qué queréis? Una copa. ¿Una copa? ¿De qué? Whisky. Sí, un whisky. ¿Qué whisky? Pues danos un... ¿Qué será? Ese ron. Pues un ron. ¿Solo? No, yo también quiero uno. Es que, de verdad, es impresionante. Esa escena, además, es que la recuerdo, que luego la ve y dice... Uy, está un poco fuerte, ¿eh? Y luego se te pega un poco, ¿no? Cuando vas a un sitio y pides una copa. Una copa. Se queda así. Una copa. Desde luego que a nosotros se nos ha quedado lo de la copa, ¿eh? Una copa. No, yo lo que ya lo dije en su día, por favor, este verano, ya que el cine no está dando nada bueno, ved pelis, pero malas, malas de verdad. Dice, Hombre, al menos te diviertes, ¿no? Al menos te diviertes, al menos te ríes de verdad. Como, a ver, Bruja Marín Fochelo no pasará como en la historia de cine como una de las mejores, pero la verdad, para echarte unas risas... Porque esas pelis siempre las tienes por casa. Claro, o las tienes por el videoclub que nadie la pilla. Pero no, tú vas no. ahí, la coges y... O bueno, o el mítico, cuando hablaban de la pelea entre el cocodrilo de Lacoste y, bueno, el caballero del... ¿Cómo se llama? Ralph Lauren. Eso, y al final, ¿quién gana? Que yo no el me acuerdo. Cocodrilo. Es que, no, es que depende. ¿Qué pensáis vosotros? A ver, yo... Lara, ¿Ralph Lauren o Lacoste? Lacoste. Yo creo que... Porque el caballo se asusta y entonces se va. Pero si se va, pero... es que se rinde. Entonces gana el cocodrilo. He dicho no. que gana Lacoste. El cocodrilo de la cosa. Ah, claro, lo has dicho bien. Pero Lara. El caballero, yo soy de la misma opinión de mi hermana. El caballero claro. tiene un martillo y atiza al cocodrilo. Pero eso no se vale. Pero el cocodrilo le muerde las piernas al caballo. Claro. Inmediatamente se cae y se come al jinete, que además pero, es un pero el inútil. Sobrevive. No sobrevive. A ver, el público. Rafa, atención. El público opina. El caballo de la cosa o el caballo de Ralph Lauren. Sé que no. O sea que es el cocodrilo como... de Lacoste, no el caballo. Ah, eso, el cocodrilo de Lacoste o el cocodrilo, ¿ves? Podríamos hacer una encuesta, llamar por teléfono aquí a Cala Fel Radio. ¿Qué pensáis? ¿Matins.sí, sí, Matins.no? Venga. ¿Y qué más películas hay? Bueno, pues mira, Sergio, Sergi, antes hablábamos de policías casposos, ¿no? Y ahora pasamos a un superagente de élite, ¿no? Austin Powers. ¡Oh! Sergi, sí. ¿Recuerdas quién era el malo malísimo de la película? ¡Pues el Doctor Maligno! Así es, era el Doctor Maligno y su inseparable Mini-Yo. ¡Oh, Mini-Yo! Doctor Maligno, mientras estaba usted congelado, creamos un magnífico proyecto para clonarle. ¿Un clon? ¡Tente el clon! Es exactamente igual que usted en todo. Solo que tiene una octava parte de su tamaño. ¿Eh? Impresionante. Le llamaré... Mini-Yo. Has ganado muchos puntos, número dos. ¡Ven, Baldomero! Mini-Yo, ¿tienes mini hambre? ¿Quieres comer algo? ¿Ni siquiera una mini empanadilla? ¿Ni un mini gofre? ¡No, no, no, no! ¡No nos comemos a nuestros gatitos! ¡Deja a mi... ¡No! ¡Deja en paz a mini Baldomero! Solo quiérele y acaríciale. Así. Es que me encanta. Esta escena es que toda la película es recomendable 100%. Bueno, ¿te acuerdas, no? De quién doblaba las voces. Hombre, el gran Florentino Fernández. Se nota, ¿eh? Se escucha, es inconfundible, ¿eh? Aunque la primera parte creo que no fue. Y no, fue no. ya la segunda y la tercera que subió bastante el nivel gracias a los doblajes. Es más, yo la primera la volví a ver y, claro, pierde porque no es Florentino Fernández. Es el doblador de Johnny Depp, además, el que hace de Austin Powers. Pero, Sergi, si te pregunto por el personaje más asqueroso y repugnante de la película, pero que a su vez es el más divertido y recordado, ¿quién me dirías? ¡Gordo cabrón! Pues sí. Permítanme que les presente a mi infiltrado en el Ministerio de Defensa. ¡Gordo cabrón! ¡Lo primero, lo primero! ¿Dónde está el cagadero? ¡Me giño por la pata abajo, que me giño entero! Es todo un poeta. No es coña. Me estoy haciendo un zurullo que ahogaría a una mula. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Me estoy dando asco hasta a mí mismo. Oh, claro. Gordo cabrón, ¿me das mi mojo, por favor? Quiero mi dinero. Ahí tienes tu dinero. ¡Joder, qué tapón de tío! ¡He visto trozos de maíz en mi mierda más grandes! Un segundo. Si se parece un bebé... ¡Ven aquí! ¡Te voy a comer! Soy más grande que tú. Estoy más arriba en la pirámide alimenticia. ¡Métete en mi barriga! ¿Dónde vas? ¡Ten cuidado, champiñón! Oh, un mimito. ¡Doctor Maligno! Ya pasó. Déjeme que le proponga un trato, ¿vale? Se queda su mojo, se queda el dinero... Y yo me quedo con su bebé. ¡Mua, mua, mua! Sí, claro. Quiero su bebé asado, asado, asado, asado, asado con ensalada. Su bebé, su bebé, su bebé, su bebé. ¡No, me cago aquí, joder! Disculpe. ¡Hombre! ¡Habló el tuerto pelota! Es que doctor Gordo Cabrón era tan repugnante, pero... no... Daba asco. No daba asco, Lara. Daba asco ese hombre. Bueno, yo, para acabar ya con Austin Powers, recuerdo una gran frase de... relacionada con millones, trillones... cuando quieras. ¿Por qué ganar trillones cuando podíamos ganar... billones? Es que... era de letras. Doctor Maligno era de letras. Bueno... Sí, mira, volvemos al panorama cañí para rescatar una perla de hace unos añitos, ¿no? Se trata de Airbag, ¿no? Donde incluso aparecía el gran Carlos Arguiñano un papel memorable, ¿no? Que había una especie de ruleta rusa, pero que se hacía con una tortilla. Y el tío exigía pan y vino para comer la tortilla que estaba envenenada, con dos cojones. ¿La tenemos? No, esa no está, pero tenemos, sin embargo, el actor Jesús Manquiña, que pronunció una frase de esta película para la posteridad. A ver, vamos a ver la frase. Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? ¿Está buena fuente? No. Es Manquiña. A ver, espera. Bueno... vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? Ah, bueno. Tiene más gallego que catalán. Tiene un aire, ¿eh? Perdón. Bueno, y de las comedias americanas rescato Vaya par de idiotas, ¿no? Que es la línea de Los tontos muy tontos, ¿no? Aquí, en este caso, el actor Woody Harrelson se infiltra en una granja, ¿no? De un poblado Amish, ¿no? Esa gente así muy peculiar, con unas barbas así... Sí. Pero que realmente no parece adaptarse muy bien, ¿no? A su vida. Vamos a ver cómo se adapta Woody Harrelson. El hermano Ezequiel no querrá ensuciarse las manos. ¡Buenos días! Me he levantado un poco más temprano y me he tomado la libertad de ordeñar su vaca. Uy, me ha costado convencerla. Se ha puesto de muy mala leche. No tenemos vacas. Tenemos un toro. Voy a lavarme los dientes. Mi hermana estaba poniendo una cara de... ¡Ah! La escena de la película es muy divertida porque se está bebiendo un poco de leche y... Claro, bueno, de leche. De leche. Bueno, y... otra película. Sí, quiero sacar una joya que es del director de Dogma, ¿no? Persiguiendo a Amy y a Bob el Silencioso, Kevin Smith, ¿no? Nos trae Clerks, ¿no? Que es una comedia independiente que en muy poco tiempo se convirtió en una película de culto, ¿no? Sí. Sus hilarantes diálogos, ¿no? Y el humor corrosivo de su personaje fueron su tarjeta de presentación. Y bueno, la siguiente escena podría pasar en cualquier videoclub, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa en un videoclub. A ver, ¿qué puede pasar? Buenos días. ¿Vendéis películas? Sí. ¿Cuál quería? Happy Scrappy, el oso bueno. Estoy hablando con la distribuidora. Preguntaré si la tienen. ¿Cómo era el título? Happy Scrappy, el oso bueno. Happy Scrappy. Le encanta. Ya lo veo. Hola, llamo de RST Video, número 4352. Quería hacer un pedido. Bien, necesito una copia de estos títulos. Gemidos en el viento, Toma lo tuyo, Aspírame hasta el fondo, Jodiendo juntos, Tetas folladoras volumen 8, Necesito tu polla, Encuentros anales en la oscuridad, Mi conejito, Salpícame, Haced gárgaras zorras, Bollitos 3, Fuera gomas, No pares Eileen, Pollones negros con perla blanca, Chica busca semental, Semental busca chica, Solos en casa 2, Perdido en tus entrañas, Labios rosados... y para mí tráeme hermafroditas. Sí. Un momento, ¿cuál quería usted? Es que, a ver... puede pasar cualquier cosa. Mira, incluso Tarantino encontró el amor en un videoclub. ¿Ah, sí? A Sofía Coppola. ¿Ah, sí? Sofía Coppola encontró en un videoclub y ya sabes lo que tengo. Mira, que son muy cinéfilos. Sí, hombre, que los dos no veas. Y luego, el plato fuerte. Sí, mira, Sergi, para el final. Para ir cerrando el chiringuito, ¿no? Ahora que estamos en tiempos veraniegos. Bien. Pero no sin antes despedirme con una sorpresa, ¿no? Es una película que aún no se ha estrenado, pero que ya está creando mucha expectación en la red. En la línea de Scary Movie llegará Spanish Movie. El veterano Leslie Nielsen, ¿no? Ya lo conocéis por Agarrar como puedas, etc. Protagoniza la película cuyo estreno se espera para octubre o noviembre de este año. Y aquí os dejo un pequeño adelanto. Increíble. El cine español requiere mis servicios. ¡Qué responsabilidad! Almodóvar, Alex de la Iglesia, Guillermo del Toro, Amenábar. Por fin una película de prestigio de, quién sabe, un Oscar. Este caballo viene de bonanza para decirte siempre la juventud. Maté en agosto, la calor apretaba. Te da Queen, te da Queen. ¿De qué Queen? Queen, de ¿cómo está la cosa? Sí. ¡Hasta luego, Luca! ¡Al sí. ataque! Un rayo sí. de no puedo. Vete, Carlos, no puedo. España, very good. Es que Hispanic very good y gracias a Chiquito porque bueno, y Daniel Sillinsen. Por... Irás a verla, ¿no, Sergi? Porque menudo duelo interpretativo. ¡Buah! ¿No? Yo ya tengo mis 5 euros o ahora me faltan los 50 céntimos que están aquí en Calafell para ir a verla porque yo la voy a ir a ver. Son menos cuarto, os dejamos con unos comerciales y volvemos con la... Elástica. Gracias. Treballs en ferro i acer inoxidable. Serralleria Jordi Sevé. Portes, reixes, escales i baranes. Serralleria Jordi Sevé. Sistemes de protecció perimetral, reparacions navals i envans pluvials. Serralleria Jordi Sevé. Reparació i desguàs de maquinària agrícola i naus industrials. Serralleria Jordi Sevé. Tallem homologació de soldadura. Serralleria Jordi Sevé. Servei d'urgències les 24 hores, 626 52 50 15. Serralleria Jordi Sevé. Avinguda Balvei, parcel·la 13 15, nau 4, polígon Els Massets, Balvei. Telèfon 977-66-32-03. 977-66-32-03. Serralleria Jordi Sevé. La Giralda de l'Arbós del Penedès et dona l'oportunitat d'organitzar un esdeveniment únic i especial en les estances d'aquest palauet, herència de la cultura andalusa a Catalunya. En un marc incomparable entre Tarragona i Barcelona, espais per a reunions i celebracions, amb capacitat de fins a 250 persones. Col·laborem amb el client en la preparació de l'esdeveniment, posant especial atenció als petits detalls. Visites diàries de dilluns o divendres, de 9:45 a 2 del migdia i de 9:45 a 8:15 de la tarda. Visita cultural les nits d'estiu, de dilluns a divendres, de 9 a 12 de la nit. I si el que busques és un concert de música clàssica en directe, acompanyat d'un bufet fred en un entorn únic, aprofita l'ocasió per tan sols 50 euros. Sorprengui els seus convidats en un palauet únic, màgic i inolvidable. I aquest dissabte, nit de la música clàssica italiana. ¡Ey! ¡Un momento! ¡Qué bañador más bonito y qué bien te queda! ¡Ni que fuera hecho a medida! ¿Has visto? Y no es casualidad. Es lo que pasa cuando te pones los bañadores que te ofrece Dolores Cortés. Se adaptan a tu cuerpo, realzan tu belleza, son elegantes y te ofrecen la máxima garantía. Dolores Cortés tiene a tu disposición moda y diseño de pasarela Cibeles. Vamos, que para sentirte guapa ya sabes dónde ir. O bien a la tienda de la calle Vilamar 36 o al outlet de la calle Montserrat número 7. Dolores Cortés te atiende y te asesora de forma personalizada, ya que cuenta con auténticos profesionales del sector. Dolores Cortés, calle Vilamar 36, en la playa de Calafell. O bien acércate a la outlet de la calle Montserrat número 7. Aprovecha los descuentos de hasta el 50% y más de 500 modelos por tan solo 12 euros. Ay, me da dulzura por tu locura y véndamelo. L'Ajuntament de Calafell i la Regidoria d'Esports organitzen tots els dimecres de juliol i agost excursions a peu pels millors racons del Penedès. Sortides a les 8 del matí des de la plaça de l'estació de Calafell. Cal portar roba, calçat còmode i aigua. Inscripcions al mateix dia. Recorda, tots els dimecres de juliol i agost anem d'excursió. Col·labora Regidoria d'Esports, Calafell Activa i Jardineria Vives. Vols una bona publicitat directa i efectiva? Ens ajustem al teu pressupost. Anuncia't a Calafell Ràdio, la més pròxima. Hay momentos en los que el tiempo se detiene. Una jugada puede cambiarlo todo. Un individuo, un equipo, un país o el mundo entero. Para todos ellos, la Elástica. La sección de deportes del Arcadio. Y Andrés y Carlos, os lo dije, gana el Español, vosotros no, gana el Liverpool. Ole el Español. Pero bueno, hay matices, sí. Aquí sí, habría muchas matices. Hay que decir que la inauguración no iba a quedar muy bien que perdiera el Español. Yo creo que había más que palabras y un acuerdo así... No, dinero. No, dinero. Además, 3-0, perder Liverpool 3-0... Es que es demasiado. Es que hubieran quedado 1-0, pero 3-0, ¿eh? Y humillación, es que fue humillación, fue chorreo, ¿eh? Fue chorreo, pero es que, Andrés, el Liverpool está muy mal. O sea, ponme de fondo y no me vuelvo el calón, porque hay que motivarlos a estos chicos. A ver, no puede ser que el Liverpool de 5 partidos nomás haya ganado 1. Creo que... Un partido de 5. Bueno, cinco. Pero que la pretemporada no vale para nada, porque luego lo que importa ya es el primer partido oficial. Claro, pero bueno, también tienen que sacar las castañas del fuego. Hay que estar atento, hay que tener en cuenta la salida de Xavi Alonso del Liverpool, ¿eh? Luego hablamos, pero la verdad... Sí, oye, hay tiempo para hablar, no te preocupes. Pero yo, sinceramente, fue un Liverpool bastante decepcionante, ¿eh? Porque yo lo estaba viendo y es que jugaban mil veces mejor el Español que el... Ahí estamos. Jugaban mil veces. La verdad es que jugó muy bien, ¿eh? Yo estaba viendo el partido, lo vi a ratos y era hasta bonito de ver el partido, ¿eh? Y hay que ver a Nakamura y el nuevo, el Ben Sahar, el delantero, que tiene promete mucho, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Lara, yo te decía cuando jugaban en el Pro, mira qué bueno es el chino este. Y tú, ¿qué dices? Pero que no. Y yo, que no, que es bueno, que es bueno. Y míralo. Bueno, japonés, pero... Es japonés, sí. Bueno, de por ahí. Sí, es que... Es oriental. Tú cuando no sabes de qué país es... Oriental. Sí. No, pero muy bueno los dos jugadores, una gran exhibición. Y de la peña, como siempre, es espectacular. ¿Verdad? No, y además la afición muy bien, lo estuvieron apoyando desde que empezó el partido hasta que acabó. Es que además el campo es una preciosidad, es uno de los campos más bonitos que hay ahora mismo en el panorama nacional. Además que es como un campo inglés, esto es que el público está muy pegado al campo. Yo creo que gracias a ese campo el Español ganará muchos partidos por el empuje del público. A ver si es verdad, porque la verdad da hasta pena un poco que el Español pase muchas veces por este... que baja a segunda, que no baja a segunda. Se merece estar en primera y a ver hasta dónde llega. El juego lo dirá. Y los resultados. Y los resultados. Más que nada. A lo mejor llega la UEFA League, ¿cómo se llama ahora? Liga Europa. Bueno, la Copa de la UEFA. Algo así. Esto parece un poco el Pro, ¿no? Es muy feo. No pueden poner nombres de verdad y ponen... Ya. Liga Master. Falta la Liga Master. Qué grande la Liga Master. Liga Master Pro. Y luego, como decías, Andrés, el Real Madrid ha fichado a Xavi Alonso por 30 millones de euros. O 35, ¿no? Depende de... Claro, depende de cómo fijo, se... Fijo, variables, que estamos ahí, que no... A ver, ¿cómo puede ser, Andrés, que diga hace una semana... ¿Te pegamos 25 millones o nada? Y dice a Rafa, no, aquí o los 30 millones o nosotros no vendemos a nadie. Y en cambio el otro ahí diciendo, no, que me quiero ir. Y al final, mira, 30 millones ha tenido que pagar el Madrid. Es muy feo todo esto. Estos juegos del Madrid, es que es espectacular. Es que no sabe regatear. ¿Cuántos han gastado ya? 260 millones, escuché. 270 millones entre todos los fichajes. Sí. Eso es ceno, pero además es que no sabe Alonso que no sabe regatear. Esperemos que no sepa. Ahora, a partir de ahora, esperemos que no sepa. Yo me refiero a que... ¿Es necesario esta tortura? Sí. No. Y no soy del Madrid. Es del Reus. Es que es muy casposo. Pero en Reus hay mucho merengue. Vale. Y no, yo le decía que el que no sabe regatear es Florentino. Porque al final ha tenido que pagar todo lo que querían. Y ojo que a Ribery dice que o 94 millones o nada. Dice, ole. Pero bueno, ahora el del Manchester City se quiere comprar al Ribery, al... El Manchester City es como Florentino. Al Silva. Es peor que Florentino. Bueno, y por también el Chelsea. 150 millones, ahí. Así, pim pam. ¿Cuánto decía que tenía el Chelsea para fichar? 130 millones, algo así. Vaya. Iba a sacar para el Kun Agüero. Exactamente. ¿Cuántos más? Kun Agüero. ¿Quién aquí? Entre otros. Kun Agüero, uno del Valencia, creo. Kun Agüero es Silva. Y alguien más, no sé. Y Ribery. Y ojo que la UEFA está muy asustada y quiere ponerle límites a ciertos fichajes. ¿De dinero? Para que muchos clubes, sobre todo de la Premier, no se hundan. Claro, es que se están quedando sin jugadores, ¿eh? Hombre, los tiene todos el Madrid, que es espectacular. O ahora mismo el Manchester City, porque a Touré también lo han fichado. El Arsenal se está quedando. Touré ya. La de Bayor. Puede ser que Cés, tiene una oferta del Milan, Cés. Y puede ser que por 35 millones salga al Milan. A ver qué pasa. Yo espero que Cés fiche por el Barça, que sea listo y acepte. Yo creo que como vaya a Italia, puede ser que se hunda. Es que es lo que me da miedo, porque ves. Ronaldinho, pues aún, porque ya Ronaldinho, ahora hablamos de él, porque Ronaldinho ya estaba un poco. No, Ronaldinho lo tenemos por aquí de vacaciones. Sí, en sí, sí. Lo han visto jugar a fútbol y en las playas de Castelldefels. Pero yo lo que me refería a lo de Cesc, que es que, claro, es lo que yo no entiendo es que Cesc, que es un hombre con un gran potencial. Esperemos que no tire por la borda todo el futuro que se ha hecho en Inglaterra. Y o bien que se quede, o bien que vaya para el Barça, que es el equipo de sus sueños y además siempre lo ha dicho. Él... Bueno, es un chaval con la cabeza muy bien amueblada y supongo que tomará una buena decisión. Esperemos. Y hablábamos de que lo teníamos por aquí, en Castefa, como no, su casa no está vendida. Y Ronaldinho, el crack del Milan, regresó a Cataluña el fin de semana pasado para divertirse con sus amigos en un local de Castelldefels. The Champions of the... ¿No dice el nombre del local? Sí, que lo dice, sí. Péndulo. Oye, péndulo. Péndulo no, no será péndulo. Puede ser que sea Brasil. Sandunguita. A ver, el Casanova Beach Club. Ah, pero es que ese local es suyo. Sí, sí. Sí, pues... sí, no, es suyo, pero de verdad es inversor de ese local. Pues ya lo ves. Pues mira, dio su palabra a Silvio Berlusconi que volvería a alcanzar su mejor nivel físico y futbolístico. Y aseguran los medios italianos que no se ha perdido ninguno de los entrenamientos que Leonardo lleva al frente de... Bueno, ya no se pierda ninguno de los entrenamientos, ya es bueno una buena cosa. Sí, sí. La intención está, por lo menos. La intención, sí, sí. Pero bueno. Pues se ve que estaba acompañado por un nutrido de grupos de amigos y amigas, algunos de ellos brasileños, y fue visto en el Casanova Beach Club de Castelldefels. Vestía informal y sonreía de oreja a oreja. Ay, amigo, ¿dónde vamos? A ver qué pasa, porque ya había dicho Berlusconi que tenía que ser el comandante de la nave rosonera después de que se vaya Beckham y Kaká. Bueno, esperemos que no, que la nave rosonera no acabe estrellándose. Eso es lo que me da más miedo. Lara, que quedan ya unos 3 minutos. ¿Qué ha pasado? Porque aquí hablamos mucho de fútbol, pero el hockey se está cargando al hockey. ¿Qué ha pasado con el Tenerife? No es así. Que el Tenerife muere. Sí. Muere de lo que llega. Muere, se muere y se retira de lo que llega. ¿Qué ha pasado? Pues falta de sponsors, falta de dinero. Vale, Lara, venga, cuéntanos, ¿qué pasa con el Tenerife? Tenerife es un club que tiene que estar siempre viajando porque ya sabemos que la mayoría de clubes están en Cataluña, sí, o en el Liceo de Galicia. Y entonces tiene que viajar semana sí, semana no. Y entonces ¿qué? No hay dinero. Es muy caro, ¿no? Sí. No, ¿el ayuntamiento no pone dinero para el hockey? No, y entonces... Está aquí mi hermano. No, o sea, está aguantando, ¿eh? Está aguantando. Supongo que sí, pero no... Pero no. No lo suficiente. No tienen dinero para pagar las fichas de los jugadores. Es una pena. Entonces, ha dicho el club que si no aparece un milagro, pues en una semana... Bye, bye. Adiós a lo que llega. Qué pena. Y es una pena porque el Tenerife no era un mal equipo. No, bueno, o sea, a ver, normalillo. A ver, Lara, los equipos catalanes vamos con un stick de... Bueno, cuando nacemos, en vez de una barra de spam, es un stick. ¿En qué posición quedó el año pasado el Tenerife? Por en medio. Bueno. ¿Y no se puede ir a la península a ser como una franquicia, como el Castelldefels de fútbol era el de dónde el era? Mi apuesta, ¿no? Era de Figueras. Figueras, claro, era mi apuesta. Y se ha ido a Castelldefels como ciudad así, así. Y entonces el Tenerife podría hacer algo así, pues, ¿no? Pues habrá que ver si hay algún... Tenerife. Habrá que ver si hay algún inversor, sobre claro, todo, claro, interesado. Pero, claro, los jugadores se van a ir a vivir a... Así por casualidad el Tenerife sube, ¿no? Sí. ¿A primera? Sube el Tenerife a primera y sentencia a muerte ya cualquier posibilidad de que el Tenerife suba... Bueno, se quede en la hockey liga. 1 minuto queda. Andrés, ¿quieres dar algún salúdete o lo que sea? Bueno, vamos a saludar a Boris, que nos está hablando aquí. ¿Boris? Desde el chat. Sí, porque tenemos un chat aquí en directo también los sábados. Ah. Ya diremos la dirección para que se conecte más gente. Vale, vale. Un saludo a Boris y a todo el mundo que nos esté escuchando a través de la red. Claro que sí, un saludo a Boris. Lara, últimas palabras. Pues que gracias por escucharnos cada sábado, por aguantar la digestión y que nos escuche la semana que viene. Y Carlos. Bueno, gracias, pues... Primero gracias de todo otra semana más por estar aquí. De nada, hombre. aquí estamos encantados de venir y bueno, y por seguir repitiendo una semana más, las que sean. Vale, vale. Esperemos que tu ruego mi de, petición. Tu petición de sí, sí. renovación tenga. A ver, bueno, a ver. Tenga, sea escuchada y bueno, pueda ser que. Gracias, Rafa, por participar, antes de nada. Y nosotros, nada, nada. Y nosotros nos vamos y nos vemos la semana que viene. Un saludo y hasta luego.